mandaron al 2035. Eso fue el default. Pues lo renegociaron, la mandaron al 2035. Pero durante todos esos años se encontró con una masa de dinero que entraba y no salía, porque no había, no pagaban deuda, porque era salvo a los organismos multilaterales de crédito que le garantizaron la deuda. Que eso es otra cosa. Cagaron al pobre diablo y a los ahorristas. Sí, bueno, pero no, digo, cagaron. También digo, pero también le hicieron una quita interesante de. Y bueno, pero por eso. Te la mandaron en el lomo y culo y te dieron la mitad. Entonces él se encuentra con una masa de dinero entrante, de dólares, por las cosechas, por todo lo que fuera, pero no salida. Porque no hay salida, porque no se paga lo que se debía, lo van a pagar dentro de 30 años. Esto fue así. Entonces él hizo el milagro de que la economía crezca. No, pero hizo no algo creció más, la economía. No, pero hizo algo más, hizo algo interesante también, que era que el que entraba acá no la podía sacar por un año la plata. Cosa que ahora pueden entrar y salir a cada rato. Sí, no, no, no. En ese sentido, tengo que aceptar que eso fue así. Pero no hizo ningún milagro, porque esto es lo mismo que hizo Hernán González cuando hizo el tema, preparó el camino para la convertibilidad. ¿Te acuerdas lo que hizo Hernán González? Agarró todos los depósitos en dinero que había en los bancos y devolvió bonos a 2 años de gracia. Está bien que devolvió bonos dólares, pero fue preparando el camino a la convertibilidad. Entonces una masa, una gran masa de dinero, me acuerdo que en esa época fue como 11 mil millones de dólares, quedaron en manos del Estado, que lo van a pagar esos bonos después de 2 años. Es decir, el bono tenía 2 años de gracia, entonces todo ese dinero pasa a estar como reserva, y entonces eso puede poner para hacer otras cosas. Eso puede poner en funcionamiento la economía. Eso fue lo que hicieron para después salir con... Para que llegue Cavallo y haga lo que para hizo. Para que llegue Cavallo y haga lo que hizo. Pero lo que hizo fue cuando se mantuvo un tiempo. No vamos a negar que no se mantuvo un tiempo. Pero vos no te olvides que eso le costó a la Argentina la entrega de todas las empresas del Estado. Y eso eran miles de millones de dólares que terminamos debiendo más y quedándonos sin nada. Porque entonces, no es que eliminamos la deuda externa porque le entregamos a las empresas. Mirá, entregamos las nosotros empresas vendiendo YPF solamente y comprando la deuda en aquel momento, cuyo valor en el mercado mundial era del 20%, porque era una deuda sospechada, investigada y todos los chiches que vos quieras agregarle, el bono estaba sobre la deuda externa argentina al 20%. Vendiendo YPF comprabas toda la deuda, porque debíamos 40 mil millones de vendimos dólares. Vendimos YPF y todo lo demás y salimos de no, 60, Alfonsín dejó 60. Con vendiendo YPF al 20% de 60, son 12 mil millones. Nosotros comprábamos toda la deuda y te quedaban todas las empresas. Y no teníamos deuda. Nosotros vendimos YPF, vendimos todas las empresas y no nos quedó nada, más deuda. Eso es. O sea, ¿se las llevaron o no se las llevaron? Eso es lo que hicieron Cavallo, Menem. Y vos los tenés ahí todavía dando vueltas como pollo al espiedo. Quemaba hasta el culo y dando vueltas. Dietrich avanza en la venta de inmuebles de Vialidad Nacional. Y los trabajadores... Este también. Es de Dietrich, las cosas son de Dietrich, no son, claro, no, no, no Dietrich, son nuestras. Dietrich vende, compra, y el Congreso... No compra, no, vende porque sabe que los que compran son los... No, no te equivoques. Ellos venden, ¿sí? Y después por el otro lado compran lo que es del Estado, lo que es nuestro, lo compran. Y si no, explícame cómo las acciones de Petrobras quedaron en mano de Midling. Y Midling no es Midling es Midling Macri. La M, son socios en las autopistas. Cualquiera de los dos. Lo vamos a poner MM. Midling Macri. Autopista. ¿Vos viste qué generosos son para permitir aumento de energía? En la energía eléctrica, en el gas. ¿Viste qué generosos que son para nosotros? Es que nosotros nos acostumbramos a todo. ¿no? Porque a todo. Lo de las cosas es impresionante, el robo que nos hicieron con el tema de los peajes, desde que los pusieron. Porque la Constitución no dice que hay que pagar para transitar No, el la suelo Constitución dice argentino, todo lo contrario. ¿no? Y esto lo solo. O sea, lo pueden hacer, lo podrían hacer si tuvieran superautopista con caminos alternativos. Sí, esto Donde... total hicimos todos nosotros. ¿Qué? No, por A eso. ver si me vas a decir que ellos hicieron algo. Digo, si vos me decís que ellos tienen, no sé, te hacen la ruta 2, vos tenés un camino alternativo para ir, y si vas por la ruta 2, 2 horas menos tardás en ir, y vos decís si pago los peajes o no los pago, porque te da esas condiciones. Pero si no tenés ni camino alternativo, o sea, es lo mismo. O sea, lo que te están haciendo es robar. Hace rato. Bueno, esto yo lo peleé en su momento en el programa de Grondona, cuando me dijeron que yo era El industrial del juicio. golpista. No, no, el Ah. golpista, yo era golpista. Yo bancaba las revoluciones de Sailendín y qué sé cuántas cosas más. Entonces, agarré, me llevé la Constitución y le dije, ustedes me acusan a mí, señores, acá está la Constitución Nacional. En el artículo tal y en este punto de la Constitución dice que estarán obligados las Fuerzas Armadas a jurar la Constitución con el honor, la Constitución Nacional, defenderla, cumplirla y hacerla cumplir. ¿Sí? Los primeros golpistas son ustedes. Porque acá dice que no se puede, que se puede, que no se debe, no pueden crearse aduanas interiores, que todo ciudadano tiene derecho a Circular transitar libremente, sí. libremente por el territorio nacional, y ustedes le ponen una cabina que no lo deja, porque si no paga no puede transitar libremente. Entonces, ¿quién está violando la Constitución Nacional? Ustedes están obligando a que estos que juraron, si no quieren ser perjuros, a levantarse contra este tipo de medida. Ustedes me dicen que yo soy el que aliento el golpe de Estado. Bueno, yo le digo, ustedes hicieron jurar a los militares por defender y hacer cumplir la Constitución. Y yo le pregunto, ¿acá no dice en el artículo 11 que los correos, esto, aquello, el otro, ustedes, que era la vieja Constitución en aquella época, tienen que ser manejados por el, que es, y no pueden ser vendidos y se no han manejado las comunicaciones por el Estado? Y ustedes están vendiendo los correos. Y están aprobando la venta de correos. Los tipos no sabían dónde meterse. Entre ellos Bravo, me acuerdo estaba Bravo, estaba la Camaño y Cafiero. Cafiero el hijo. Mario o Juan Pablo. No me acuerdo si era cuál de los dos, pero uno de los Cafieros estaba. No sabían dónde meterse, hermano. ¿Dónde, no sabían dónde meterse? Le digo, bueno, ahora si ustedes quieren, podemos hablar a ver quién es el golpista o quiénes son los golpistas. Porque ustedes están en el Congreso de la Nación y ustedes aprueban estas cosas. Y todo esto es anticonstitucional. Grondona me quiso cortar 2 o 3 veces. No, no, no, un momentito. Yo los escuché, me acusaron. Bueno, ahora déjenme hacer la defensa. Porque es así. Ellos te hacen jurar a que vos tenés la obligación de respetar la O sea, ellos violan Constitución la Constitución y me echan la culpa a mí. Porque yo defiendo la Constitución, porque yo estoy en contra que hagan lo que ellos se les canta el culo, como era vender todo, y faltándole respeto a la Constitución. Y después me acusaban de golpista, cuando los que están alentando el golpe, si vos sos militar y jurás por la Constitución Nacional, ¿qué es lo que tenés que hacer? Como yo les dije, ¿qué tienen que hacer los militares con todas estas cosas? Si no sublevarse. Porque ellos juraron, por su honor, de que van a defender la Constitución. Y ustedes, señores, le están violando cada rato. No sé dónde meterse. De ahí no me invito nunca más. No, no, no, no. El problema es ese. Cuando vos vas con la Constitución en las manos, no sabes para dónde correr. Sí, cuando, es lo mismo que cuando... Te lo expliqué el otro día con el juego Bonadío, cuando salió diciendo que no había ninguna afectación al Estado. Pero No, claro que no hay afectación al Estado, si cuando... eso no es del O el Estado. día que fuiste a Crónica, que estaba Moreno y también estaba Mario Cafiero, cuando le dijiste la ley de subversión económica. No sabían dónde Claro, meterse. porque votaba... Bueno, ¿viste? Y bueno, ¿qué va a hacer? Sí. Y uno te podrá decir, porque no sé quién votó a favor y quién votó en contra, pero encontrarás a lo mejor alguno que lo votó, yo no lo voté, Ah, pero igual, bueno, pero marche en precio. pero marche preso. Dale, se aprobó. Bueno, tomá, acá tenés otro dueño de Argentina. Estos trabajan todos para ellos. y sus amigos y alrededor de ellos está el negocio de la venta. La Reta, con todas las cosas que son de la ciudad. Se apoderó de la ciudad. Se apoderó de todo, hasta del tiro federal argentino. Y mete mano en todos colegios, voltean colegios para hacer emprendimiento, escúchame, y después se asombraban de Globoso, tuvieron que dar el colegio para hacer el shopping, y estos son iguales o peores, y nadie habla de y esto. Y tuvieron que dar tres o cuatro leyes, la tuvieron que tirar para atrás porque el pueblo se les puso duro, salía todo el tiempo a la calle, porque si no, ya habían volteado las nocturnas, que no las querían abrir, y tuvieron que volver para atrás, y varias cosas que tuvieron que hacer. Corriente, la avenida Corriente, se la agarraron, sin una cosa más tilinga, no lo pueden hacer, una cosa que era cultural, que era lugares donde había teatro, donde había bohemia, donde había estas cosas, hicieron unas cosas que no tienen nada que ver con la Argentina. Lo que han hecho. Y el tránsito ha embotellado. Y ese negocio, ¿quién se los quita eso? Todo esto lo hacen para gastar plata al pedo, en una palabra, para llevársela. No, pero después lo van a mostrar como algo positivo que hicieron para la Argentina, digamos. Como una obra de campaña, una obra de Estado, la van a mostrar en la campaña seguramente. Lo único que van a tener para mostrar, si es que cumplen lo que están diciendo. Que dicen que en mayo abren como tres o cuatro estaciones de subte, que es la E, esta que viene de allá de la zona sur, digamos, del premetro, de por ahí, que aparentemente llega hasta Retiro, que es una muy buena obra. Bueno, ojalá la hagan, ojalá, seguramente la pagamos cinco o seis veces más de lo que vale, pero... No importa, pero es una obra que sirve. Es una obra que queda, y es para la gente. No como esa flor que pagamos ahí, al lado de ATC. Yo nunca vi una flor de Bueno, Dietrich avanza en la venta. Y nos vendieron que vino, que la donaron. Sí. Los millones que nos salió esa flor de... Traerla nomás nos salió como 4 millones de dólares. Bueno, Dietrich avanza en la venta de inmuebles de Vialidad Nacional y los trabajadores hablan de privatización. De esto lo venimos hablando hace 3 años. Sí, señor. Con las PPP, estas nuevas que iban a hacer, con las empresas participadas con los privados, todo que eran privatizaciones encubiertas. El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines denunció la intención de venta de sedes distritales de Vialidad Nacional en cada provincia. Todo salió a la luz ayer ante una circulación masiva del organismo bajo el control del Ministerio de Transporte de Dietrich, en el cual directivos del organismo demandan a cada distrito copia digital. El sindicato, de los trabajadores de Vialidad, denunció la intención de venta de sedes distritales de Vialidad Nacional en cada provincia. Todo salió a la luz ante una circular masiva del organismo bajo el control del Ministerio de Dietrich, que maneja Dietrich, en el cual, parece que fuera de él, ¿no? En el cual directivos del organismo demandan a cada distrito copia digital de los planos y constancias de habilitaciones de las mismas. Estos hechos llevan incertidumbre y preocupación a trabajadores que ven peligrar su lugar y fuente de trabajo, buscan restringir la capacidad operativa para privatizar nuestras funciones como quieren, pero no lo logran por la unidad y resistencia de los viales. Eso lo aseguró Graciela Aleñá, que es secretaria general de los viales. El gremio adelantó que ante este avance llevará pedidos de apoyo y estrategia de lucha al Frente Sindical para el Modelo Nacional, que encabeza Pablo Moyano, y a la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, la CAT, que tiene como referente al portuario Juan Carlos Smith. Es que en ambas organizaciones los viales nacionales militan activamente. Ya contamos con el antecedente de lo que sucedió con la sede del primer distrito de Buenos Aires, el décimo distrito de Corrientes, a lo que se suma el séptimo distrito de Santa Fe y el cuarto de Mendoza, donde observamos una metodología similar cuyo único objetivo fue la enajenación de los inmuebles que no son ociosos, sostuvieron los viales en una nota que fue remitida al organismo que encabeza Patricia Gutiérrez, exigiendo que ratifiquen la intervención de venta o no de las sedes ubicadas estratégicamente en cada provincia. Gutiérrez aterrizó en ese lugar luego de que la escandalosa salida de Javier Iguazel, investigado por la justicia en su gestión, al frente de Vialidad Nacional. El sindicato calificó así de provocación la acción de Dietrich, ya que emitió dicha circular en pleno momento en que ayer sesionaba el plenario de secretarios generales de los 25 distritos con el objetivo de implementar un plan de lucha ante la pérdida de más del 30% del poder adquisitivo de los salarios durante el 2018. Ahora arrancamos además el 2019 con la venta de nuestros lugares de trabajo, que pasarían a la Agencia de Administración de Bienes del Estado, la AVE. Lo que están haciendo, la AVE es un paso previo a la venta, ¿no? Lo que están haciendo es desguazar la Vialidad Nacional a pesar de las acciones de marketing que hacen por la compra de maquinaria. Solicitamos a esta administración que informe sobre los motivos que llevan a pedir la documentación inmobiliaria, registrar a todas las sedes de la Dirección Nacional de Vialidad, agregó Aleñá. Requerimos una inmediata respuesta. En caso de no ser recibida, obligará a nuestras organizaciones gremiales a tomar las medidas necesarias, ya sean administrativas, judiciales o de acción directa. Finalizó el documento que fue remitido a la cartera de Dietrich. Vamos a aclarar que una de las primeras medidas que tomó Dietrich cuando estando al frente de Vialidad Nacional, no, creo que no estaba Dietrich, estaba el otro señor, el que fue ministro después. ¿Cómo se llama el que fue ministro después de Aranguren? Que fue ministro que venía de Vialidad, el que hizo el puente que se le rompió, bueno. Oh, no me acuerdo el nombre, pero sí, era otro personaje, Iguazel. Una de las primeras medidas que tomó Iguazel fue cerrar la escuela de Vialidad, donde salían los técnicos que iban a hacer. Lo primero que hicieron fue cerrar. Habían dos o tres lugares. Uno de ellos, me acuerdo, era en la provincia de Chubut. Una palabra, desguazar la Argentina. Se necesita primero terminar con todo aquello que sirviera para que tuviésemos inteligencia manejando el Estado. O sea, Iguazel lo hizo, dependiente Iguazel en ese momento, de Dietrich. Por supuesto. Mirgor, la firma que fundó Mauricio Macri, comunicó que despedirá 60 empleados. Esto es lo que hablábamos recién del sur, que esto es un plan. Mirgor, la firma que fundó Mauricio Macri, comunicó anoche a sus empleados, que tiene la intención de avanzar con 60 despidos. Además, habla de suspensiones y reducciones horarias para quienes queden activos. El grupo Mirgor, conocido popularmente por haber sido fundado por el presidente Macri, le anunció anoche al personal que pretenden avanzar con más de 60 despidos, suspensiones y reducción horaria para el personal. De hecho, por estas horas se desarrollan reuniones para tratar de avanzar en algún acuerdo, según consignó el portal local Política TDF. Anoche trascendió la intención de la empresa Mirgor, y ahora son el cuerpo delegado y los representantes de la empresa para tratar de destrabar la situación. La medida es rechazada por los representantes de los trabajadores y trascendió que se entiende que se estaría violando el acuerdo firmado recientemente de concretarse los más de 60 despidos planteados. Además, la patronal pretendería avanzar con suspensiones y reducciones horarias entre el plantel que quede vinculado a la empresa. Mirgor es actualmente una firma de propiedad de Nicolás Niki Caputo, el íntimo amigo de Macri y su socio fundacional. Entró en crisis también Niki Caputo, que la tiene por todos lados. Alerta en el ENRE, despidos masivos. Y siguen los despidos. Pobreza cero, prometieron. El gobierno nacional firmó el 28 de febrero último un acta con la provincia y la ciudad de Buenos Aires de avanzar con el traspaso de las distribuidoras eléctricas Edesur y Edenor a esas jurisdicciones. El acuerdo incluye la creación de un nuevo ente de control bipartito para realizar las tareas que hoy desarrolla el Ente Nacional Regulador de la Electricidad, el ENRE, sobre esas empresas. Sin embargo, y según lo que consignaron, la Asociación de Trabajadores del Estado denunció que dicho acuerdo no garantiza la continuidad laboral de los trabajadores del organismo y se declaró en estado de alerta. Los trabajadores afirman que el directorio del ENRE les había prometido que en el acta se iba a incluir una cláusula donde se garantizara el traspaso de todo el personal que realiza tareas relacionadas al servicio de distribución, unas 200 personas, pero finalmente esa garantía no se incluyó. Y el acta dice que para avanzar con el traspaso se requiere que las áreas técnicas del ENRE y del nuevo organismo regulador trabajen coordinadamente para lograr una transición que no afecte la prestación del servicio y a sus usuarios y que respecto de los derechos de las concesionarias. Pero a continuación aclara que en ese periodo se evaluarán también las posibilidades de que algunos agentes que hoy prestan servicio en el ENRE pasen a hacerlo en el nuevo organismo regulador crearse. La palabra algunos encendió la alarma en el gremio. Además, si esa palabra no genera suficientemente temor, ni siquiera se garantiza que algunos sean transferidos, pues se aclara que se evaluará la posibilidad. Expresamos nuestra profunda preocupación y reclamos al directorio de nuestro ente y a todos los poderes involucrados, tanto nacionales como locales, que al instrumentarse el traspaso de jurisdicción sobre las empresas Edenor Sociedad Anónima y Edesur Sociedad Anónima, se garantice la continuidad. Bueno, este es el comunicado que larga a los empleados, ¿no? Para que le garanticen el trabajo. Por ahora el traspaso está demorado, ya que ante el gobierno deberá avanzar con una liquidación de activos y pasivos de las distribuidoras con el Estado. La pelea está concentrada en ese punto y es difícil que haya una definición durante la campaña electoral, pero igual los trabajadores se declararon en alerta hasta que se garanticen todos los puestos de trabajo. Edesur y Edenor, ¿de quién son? Edesur y Edenor, ¿quiere que...? A ver qué dicen los oyentes. Vayamos a los oyentes, a ver qué nos dicen. Eduardo Héctor Cortina, apoya a los jubilados, pide apoyo a los jubilados para las futuras generaciones, dice. Elvira Brizuela, saludos a Emilce. Primera vez que los encuentro, dice. Bueno, le mandamos saludo a Milce de parte de Elvira Brizuela. Cristian Jurjo, siempre un placer escuchar los compañeros, son una compañía todas las tardes. Gracias, Cristian. Sixto Javier Guzmán Camacho, dice, atenti, el compañero Roberto Labaña sabe mucho, se llevarán la sorpresa todos los opositores, demostrará que sabe conducir la política para reconstruir la patria, se ve claro, pero que te dice... Se ve. ¿Dónde dice? Espera, que se oyó acá. Para conducir la política, para reconstruir la patria, se ve claro cuando con sencillez habla de unidad nacional y justicia social. Viene la dignidad en la Argentina, participemos, seamos dueños del destino Argentina. Él es abierto, sabe que el país lo reconstruimos entre todos o no lo reconstruye nadie. Bueno, eso lo dice Sixto Guzmán Camacho. Y después está el amigo Reyes, que dice éxitos, gracias Reyes. Bueno, listo. Bueno. Todos los demás están escuchando, pero no nos manda a decir nada todavía. Jorge Macri, el peronismo podría desaparecer en estas elecciones, según sí, es tu homónimo. Esa es mi opinión, la opinión de Jorge Macri, el intendente de Vicente López. Yo creía que vos no opinabas eso, Jorge Macri. Yo creo que el peronismo no va, en la Argentina por lo menos va, si desaparece, va, no lo vamos a ver. Desaparece en la Argentina. No, pero no lo vamos a ver nosotros. Si alguna vez desaparecen, 500 años, 1000 años, qué sé yo, va a pasar mucho hasta que desaparezca el peronismo. Sí, no, mientras no que haya algún testigo de algo o alguien que lleve el evangelio sangre, peronista. Esto es como la iglesia católica, ¿no? Por más que, mirá que ha habido perradas que han hecho, y sin embargo sigue la iglesia católica. No quiere... Cristo está más allá de la iglesia católica, y Perón está más allá de los malos peronistas. Bueno, pero según Jorge Macri, el intendente Vicente López, que estuvo en Odisea, Argentina, y allí habló sobre la muerte de su tío Franco, analizó el panorama. Este también habrá dicho que el tío era un coinero. La verdad que ahora está saliendo todo hablar de Franco y coinero. Era muy... Hizo la guita con la coima. Y todavía está caliente si, el cuerpo. Se están viviendo toda de la que hizo Franco. Por eso te digo, y ahora se dieron cuenta. Lo más lindo que eran partícipes de las empresas de Franco. Entonces, si sabían tanto. Ellos la que son tan honestos y salen a denunciar ahora. ¿Por qué no renunciaron a las empresas? Es más, cuando Macri era... O lo denunciaron cuando a Macri era intendente, ya desde que era intendente, él tenía la obligación de denunciar si sabía algo, no que debería haberlo hecho. Como funcionario tiene la obligación de hacerlo, ¿no? Como funcionario. ¿Qué? Bueno, fue, era funcional al padre. A la monja, al padre, sí. Y que se cuide la madre. Que se cuide la madre, hasta el Espíritu Santo. Porque este no tiene ningún problema, ¿eh? Si tiene que decir que la culpa la tiene la madre, la va a tener la madre. Y no le va a temblar el pulso. Allí habló sobre la voz para denunciar. Allí habló sobre la muerte de su tío Franco. Bueno, la parte de Franco, la verdad, que está, era bastante largo este reportaje, no lo traje. Pero en línea con esto, opinó que en estos comicios se define el futuro del peronismo. Tienen un gran desafío, plantear si va a existir o va a desaparecer, sentenció Jorge Macri como el oráculo de Delfos. Tal como reveló en privado, muchos critican el kirchnerismo, pero después se cuelgan por estar en la boleta. Entonces explicó, si Cristina es candidata y todos los que la critican y se espantan de los bolsos salen corriendo a estar en esa boleta, no hay más peronismo. Se da vuelta la página y se cierra parte de la historia. Será un recuerdo que algunos usarán en una fotito, dice, muy seguro de lo que está diciendo Jorge Macri. Agregó, el peronismo debería plantearse honestamente y ser una alternativa distinta al kirchnerismo. Ah, lo que está, le está pegando es al kirchnerismo, en realidad. Bueno, el kirchnerismo sí, va a tener, en algún momento se va a desaparecer. Muertos los que tengan ese apellido, supuestamente, desaparecerá. Lo que sigue vivo es el peronismo. El peronismo no. Acá hubo menemismo, dualdismo, kirchnerismo, ¿y dónde está? Bueno, ¿quién no se quejaba? Sí, quitarle la foto de Perón y Eva Perón. A toda la manga de zánganos esto. ¿Quién los vota? Bueno, Kirchner se quejaba, A él no le gustaba que le dijeran kirchnerista. Él decía, nos dicen kirchnerista para bajarnos el precio. Tenía su razón. Cuando decía eso, tenían su razón. Reconocía que sin Perón no eran nadie. Es una decisión que tienen que tomar ellos, pero hasta ahora no han sido muy valientes en emprender esa tarea y han sido... O sea, hace toda una paráfrasis, porque no voy a leer todo lo que dice, porque ¿qué nos importa lo que dice Jorge Macri después de todo? O sea, todo, ¿pero por qué no habla del después Macri? Después de todo, ¿qué? Mandan que el mago adivina la suerte. No, pero aparte, ¿por qué no hace todo esto hablando de macrismo? ¿O va a seguir estando el macrismo? ¿O desapareció? ¿Alguna vez existió? ¿Qué es ser macrista? Fíjate vos que si se le abren los radicales, el macrismo dejó de ser. ¿Pero qué es ser macrista? Que me explique, porque ser peronista, tenemos un libro que se llama La Doctrina, por lo menos. Bueno, pues ya también tienen un libro. ¿Qué? ¿Pero qué dice el libro de ellos? Y no, los libros de los liberales, como Martínez de Dios, de Caballo. Esa es la doctrina de ellos. No, esa es la doctrina de todos, digamos, pero la del macrista específicamente. ¿Cómo se diferencia un macrista de un cabalista? No, el cabalismo es el profesor de estos tipos. Fue el hombre que inspiró la entrega, o sea, y que esto. Sintetizando, ser macrista o ser un turro. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Chao, Jorge. Bueno, no va a desaparecer el peronismo, quédate tranquilo. O quedaste nervioso. Que sabés lo que le decía Perón cuando estaba en el exilio y decían que Perón se había muerto el peronismo, que Perón no volvería más y que ya estaba muerto. Entonces Perón le decía, los muertos que tú matáis gozan de buena salud. Y yo le diría, los muertos que tú matáis gozan de buena salud. Quédense tranquilos, muchachos. Sigan trabajando como lo vienen haciendo hasta ahora. Vamos a escuchar a los oyentes, porque ya no tenemos que ir, ya estamos casi en hora. Ni la pucha, cómo se nos fue la porque, hora. Pero que te digo, ¿qué hora estamos? Sí, son más o menos, y cuarto no vamos a terminar. Hola, Tiempo Nacional, soy Juan José Moyano de Ezeiza. Me gustó eso de que hoy sea el día del gorrión, porque también el gorriau tendría su día, y ahí pondríamos el primer lugar a los ingleses, porque les importa un bledo si su mujer anda con otro, solamente les interesa sus negocios y hacer negocios. En segundo lugar, los gorriau nuestros son los traidores a la patria, como es el caso del canciller y de toda la clase dirigente que se vende por unas monedas como Judas. Saludos. Gracias, amigo. Un saludo para usted también, Juan José Moyano, de Ezeiza. Y como siempre, tenemos acá el mensaje de nuestro amigo Héctor de Chivilcoy. el fiel oyente de todos los tiempos. Y es así nomás, y con esto de la famosa, entre comillas, deuda. Pues deuda significa el intercambio de parámetros interconectados ambos mediante un documento equivalente que se llama, o ya sea este otro parámetro más que lo identifica, que se llama dinero. Pero, ¿qué deuda? Esta deuda, esto no es deuda. Deuda es algo que es el que vino y nosotros tenemos que estar, lo hemos adquirido y luego hay que pagarlo. Acá no vino nada, se ha mentalizado la gente, no se ha invertido en nada, han mentalizado que es tanto, han manejado, han hablado de 10 mil millones, 20 mil millones, 60 mil millones, 500 mil millones extraoficial, lo que hay en cabeza del Banco Central, todo eso es falaz, todo eso es un verso asqueroso. Todo eso no existe porque no se ha invertido, incluso la figura anglosajona de deuda odiosa viene del mismo lugar. Así es que la deuda está igual que la inflación, está mental, igual que la basura, el riesgo país, etcétera, etcétera. Todo esto es un tejimaneje de los parásitos, de estos parásitos buenos para nada, de los bancos, para mentalizar a una sociedad idiotizada de que tiene que trabajar por nada, que usted tiene que ser esclavo. Y justamente el esclavo trabaja por nada. Peor que el esclavo, porque el esclavo tenía cosas que beneficios. Acá el beneficio es cero. El único beneficio es la muerte. Entonces, esta deuda que no existe, que es no es que sea impagable o no pagable. No existe directamente. Está mentalizada en la sociedad. Y en función de eso, la gente enloquecida va y viene y habla. Y todos los medios diarreicos de desinformación masiva, como el principio Goebbels, del nazi Goebbels, hablan y hablan del dólar deuda, dólar deuda, dólar deuda, dólar deuda, terminan convenciendo a una sociedad en una nube de dope de todo esto, convenciendo a una sociedad que va a trabajar por ese algo, por la libra de carne de Shiloh, del mercader de Venecia. Es exactamente lo mismo. Una sociedad que trabaja por nada, por cuatro degenerados, por estas marionetas asquerosas llamados políticos en Argentina y en el mundo. Es muy lamentable cómo la sociedad ha caído en el abismo de la esclavitud total. Muchas gracias. Sí, la verdad que hemos caído muy bajo. Hoy leíamos, yo leía por lo menos, leí el título, ¿no? La verdad que no me interioricé, que hubo una persona, un changarín que hizo... Ah, sí, que hizo una maniobra, que como que devolvió plata para hacerse honesto, para conseguir trabajo. O sea, nos han hecho caer muy bajo, porque antes era solamente presentarse para conseguir un trabajo. La gente iba y conseguía, o lo conseguía, tardaba un poco, menos, más. Hoy tienen que hacer estupideces o mentir para ver si consiguen, porque seguramente no consiguió nada. Pero como está la situación hoy, conseguir trabajo es una gran suerte. Porque esto está pasando lo mismo que pasaba en 91, 92, cuando las empresas del Estado comenzaron a hacer los retiros involuntarios. Porque era, o te vamos o te echamos, una de dos. Y ahí quedó. Y la gran cantidad de muertes que provocó en la gente de trabajo eso. Yo lo pude comprobar con el tema de los juicios de Seiba. Rubén, yo te voy a contar una anécdota personal, pero muy cortita. Sí. Yo vivo enfrente a la vía. Mi casa está, lo que está enfrente de mi casa es la vía. Y volvieron hace 4 o 5 meses atrás, en los últimos 4 o 5 meses ya se tiraron 4 o 5. Sí. Y hace años que no se veía eso, ¿eh? Yo vivo en un lugar alto, o sea, en un lugar alto donde la vía está muy baja, donde la gente lo elige, el lugar como que se esconde primero para después tirarse. Mi casa, frente a mi casa y en dos o tres cuadras, digamos, donde estamos, yo salto, después empieza a bajar hacia las estaciones y volvió lo que no, hace años que no se veía, que la gente se tire y promedio entre gente de entre 40 y 50 y pico de años. Bueno, esto es lo que sucedía cuando yo te comento lo que pasó cuando se privatizaron. La gente no es que tiene problemas amorosos. De repente le agarraron a todo problema amoroso, o que lo abandonó la mujer, o que sí, no. Sí. Bueno, son... que también sucede. No, bueno, pero son problemas. La crisis y la familia. Y mucha gente se suicida porque se peleó con la mujer. No digo, pero no es por penas de amor, digo. Que no, se no, matando. No, es por la realidad económica que tienen que vivir porque le piden los reproches. Es que no es el problema económico, es que no ven salida. ven claro. que ya se terminó todo, que no tiene, si no tengo trabajo, si no puedo conseguirlo, si mira, no puedo comer. Mira lo si que no puedo... le hicieron cuando privatizaron las empresas, que yo siempre lo comento. Se vendieron las empresas. O te vas o te echamos. Bueno, me faltan 3-4 años para jubilarme. Agarro el retiro, me voy. Resulta que a los 2 años de que me fui, me dicen que me toque jubilar a los 65. Siete años, con 50 y pico de años, ¿a dónde carajo voy a conseguir aparte trabajo? Ahora que te den 1 millón, 2 millones, 3 millones de pesos, no te sirve nada para nada. No, por supuesto, si eso es lo que le pasó. Entonces muchos que dijeron, nada, yo me agarro esto, me compro un coche y me pongo de remisero. Había más remises que gente. Yo agarro esto, me compongo un kiosco. Había más kiosco que gente, que pasó con Somisa, San Nicolás. Sí, todos vamos a jugar al pádel, ¿no? O ponemos una casa de comida, después tenía una casa de comida una al lado de la otra. Cuando quisieron acordarse, comieron la indemnización, quedaron en la vía y sin trabajo, y con chicos, muchos de ellos, y con pibes, estudiantes todavía, muchos de ellos. Y aparte, el sentirse inútil en que no te podés mantener a tu familia. Y no te mantener ni vos, ni a tu familia. Y no solamente se tiran debajo de los trenes. El corazón mata a mucha gente en estos estados. Hablando de 4 o 5 personas, no es 4 o 5 meses, no es 1 por mes, no es mucho. El corazón debe haber matado mucho más. Y el cáncer, porque es una enfermedad psicosomática, y ante estos estados de estrés, de angustia, la angustia más que nada, depresión, el cuerpo empieza a contraer ese tipo de enfermedades que son psicosomáticas y termina muriendo gente joven. Yo lo comprobé eso con los juicios, te vuelvo a repetir. ¿Cuántas veces yo lo conté? Si la gente explotaba y fuera a buscar a los culpables de todo esto. Claro, entonces se lavaría la... Y entonces moriría el responsable, no la víctima. Porque acá muere siempre la víctima. Y acá tendrían que morir los responsables de todo esto. Vos fíjate, los responsables duran 100 años, hijo de puta. En hoy, cambio, el pobre, te doy un efeméride de hoy, que a lo mejor alguno la estuvo diciendo hoy o la estuvo conmemorando. Hoy hace 2 años que se murió David Rockefeller. Bueno, ahí tenés, ¿ves? Más de 100 años. ¿Cuánto duró? 100 años. ¿Te das cuenta que es lo que yo te digo? Las víctimas son jóvenes. Esto no, esto viven. Porque no tienen problema. El problema de ellos es cagar a la gente. ¿Cómo así como están estas efemérides, nosotros podemos, ya que el día del gorrión, podemos poner el día mundial del gorrión. Como dijo Moyano. Bueno. En honor a Moyano voy a instituir el día del gorriao y yo se lo dedico a Carlos Saúl Menem. El 2 de julio, el día del cumpleaños de Menem. El 2 de julio, el día del cumpleaños de Menem. El gorriao que se enteró por televisión que lo estaban gorriando. Bueno, amigos, mañana la marcha, a partir de las 11 de la mañana, el que pueda participar, hágalo 11 de la mañana en tribunales. Nos vemos mañana, después acá en la radio, a la misma hora de siempre. Hasta mañana.